es tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todas las décadas, todos los estilos, todos los artistas posibles, repasando grandes hitos y a veces páginas más desconocidas de la música centenaria. Esta es nuestra emisión número 80 y hoy tenemos preparado un mix que lleva como número 33, nuevamente varios artistas, por eso es un mix. Pero claro, lo que siempre usamos como presentación de las décadas y los estilos y demás, aquí va a quedar un poco más reducido porque vamos a escuchar solo material grabado entre 1946 y 1949. Originalmente esto iba a ser un especial así en general de los 40s, pero frente a la cantidad de material que vamos a escuchar a partir de unos minutos, decidimos hacer esta selección que abarca estos pocos años, son 4 años, sí, 46, 7, 8 y 9, donde vamos a explorar la variedad, sin ninguna duda, los estilos diversos, pero dentro de un rango más acotado, que es, podríamos llamar, el bebop. Sí, no es que va a ser todo de bebop, vamos a escuchar un montón de bebop en este programa, pero básicamente por ahí va la cosa. En todo caso, todo esto es no post-Charlie Parker, en el sentido que Charlie Parker se haya muerto, ¿no? Toda esta música fue grabada durante la vida, mientras vivía Charlie Parker. De hecho, vamos a escuchar temas de Charlie Parker. Pero digamos que cuando no escuchemos a Charlie Parker, todos los demás son un poco producto de la revolución que trajo Charlie Parker en el jazz, con el estilo bebop. Charlie Parker, por decir así, la figura destacada, la luminaria, pero hay otras mentes involucradas en los procesos de desarrollo del bebop, y nada, vamos a chequear un poco también a esta gente. Vamos a comenzar en realidad con uno que era uno nuevo en 1946, nada más y nada menos que Stan Getz, uno de los grandes tenores de todos los tiempos, apodado The Sound, el sonido, lo cual implica, esto dicho entre los músicos también, sí, era la envidia de todos, Stan Getz, de todos los tenoristas, incluso del mismísimo John Coltrane. Pero bueno, claro, aquí vamos a escuchar a Getz en sus comienzos, y ya lo creo que sus comienzos, en estas grabaciones que vamos a escuchar, tiene 19 años, y lo vamos a escuchar en unas tomas hechas en el estudio para el sello Savoy, un sello clásico de jazz y de bebop en particular, con un personal estelar, Stan Getz, por supuesto, entonces al saxo tenor, Hank Jones al piano, Curly Russell al contrabajo y Max Roach, uno de los grandes baterías del bebop, justamente la batería. Vamos a escuchar dos temas continuados. El primero es Opus de Bop, así, Opus de Bop es el nombre del tema, compuesto por el pianista Hank Jones, y el segundo que va a salir es Running Water, que es una composición de Stan Getz, grabación del 31 de julio de 1946 en la ciudad de Nueva York. Arrancamos entonces nuestro especial breve en años, pero largo en temas. Empezamos entonces con dos de Stan Getz, Opus de Bop, Running Water, 1946, el estado del jazz en los 40s, en Tiempo de Jazz. la furia del bebop en las manos de Stan Getz, una rareza ciertamente, porque claro, luego Stan Getz devino en otro tipo de saxofonista, con otro sonido, con otro tempo y otra intención, ¿sí? Mucho más lírico, y ni hablar de su éxito pop, hay que decirlo prácticamente, un crossover, un éxito de jazz que también pasó al pop cuando grabó las famosas y muy lindas, por cierto, Bossa Novas con Joao Gilberto en el 63. Pero claro, esto es la juventud de Stan Getz y nada, la escena del jazz vibraba con el sonido del bebop. Y aquí estamos entonces en este tiempo de jazz escuchando bebop y aledaños. Sí, de momento estamos en este terreno. Vamos con otra grabación también del sello Savoy, un sello importante que también grabó a Charlie Parker, por decir algo. Más música en Savoy de la mano de también otro grupo que esto es lo que escuchamos antes de Stan Getz, lo que viene ahora y lo siguiente son grupos armados para grabar en el estudio, ¿sí? Son bandas de estudio. En este caso tenemos a Sonny Stitt al saxo alto, Kenny Dorham a la trompeta, Bud Powell al piano. Nominalmente ellos son los líderes de la sesión, de hecho lo son, sí. Acompañados por Al Hall al contrabajo y por Wallace Bishop a la batería. Nuevamente el estilo es básicamente el bebop y con composiciones propias. Vamos a empezar con Bebop in Pastel, compuesta por Sonny Stitt, y vamos a seguir con Bombay. Esa es una composición de Kenny Dorham. Sobre Bebop in Pastel, en realidad hay que decir que la composición es de Stitt, como figura aquí, pero en realidad el que la hizo, aunque no figura, es el pianista Bud Powell, ¿sí? Y este tema vamos a escucharlo dentro de una hora más o menos, o algo más, hecho por el propio Bud Powell y con otro título, el título por el que se lo conoce generalmente, que es Bouncing with Bud. Pero nada, aquí lo tenemos, el mismo tema entonces, pero llamado Bebop in Pastel. Vamos entonces con Sonny Stitt al saxo alto, Kenny Dorham a la trompeta y Bud Powell al piano, con acompañamiento de bajo y batería, haciendo Bebop in Pastel primero y luego Bombay, jazz de 1946, en tiempo de jazz. Thank you. Escuchamos este quinteto compuesto por Sonny Stitt al saxo alto, Kenny Dorham a la trompeta, Bud Powell al piano, Al Hall al contrabajo y Wallace Bishop a la batería. Agosto 23, 1946, grabaron Bebop in Pastel, que en esta sesión figura como compuesto por Sonny Stitt, que tal vez algo tuvo que ver, pero en realidad es una composición del pianista Bud Powell. Y luego, el último que sonó recién, Bombay, composición de el trompeta Kenny Dorham. Todas estrellas, ¿no? Sonny Stitt, Kenny Dorham y Bud Powell. En particular, Bud Powell, tal vez el pianista de Bebop, todos ellos aquí en estos años jóvenes, con Sonny Stitt imitando grandemente a su mentor, Charlie Parker, y Bud Powell mostrando el genio de siempre, y también cantando alegremente mientras toca el piano. Vamos con otros dos temas, y aquí vamos a empezar con algo distinto, porque vamos a escuchar dos, y después va a haber un tercero, pero un poco más adelante, pero vamos a empezar con dos por Tad Dameron. Tad Dameron, gran pianista, compositor, arreglador, lamentablemente se fue muy temprano de este mundo, y entonces falta una reevaluación así más profunda de lo que hizo Tad Dameron. Algunos lo han hecho, sí, pero no es súper conocido Tad Dameron, y eso que tenía unos temas muy lindos, grandes composiciones, sí, pero además su tarea como arreglador y como mentor de varios, sí. Aquí no sé si hace tanto de mentor, porque él también es bastante joven, aunque era un poco mayor que los otros Tad Dameron, creo yo. Sin duda mayor que Fats Navarro, que es a quien vamos a escuchar ahora en la trompeta, y también que Leo Parker, que va a tocar el saxo barítono. Estos son las voces principales que van a exponer estas composiciones, que en realidad, bueno, la primera que vamos a escuchar es una composición de Fats Navarro con Leo Parker, sí, y la segunda también es una composición de Navarro. Lo que pasa es que la sesión está liderada y arreglada por pianista Tad Dameron. Vamos entonces con Tad Dameron en el estudio haciendo los arreglos y tocando el piano para estas composiciones de Fats Navarro, el gran trompeta también, y otro que se fue muy temprano del mundo del bebop. Fats Navarro, Leo Parker, Tad Dameron con Gene Ramey al contrabajo y Denzil Best a la batería. Y aquí ya entramos en 1947, 29 de enero, Tad Dameron, Fats Navarro en Tiempo de Jazz. Fat girl. Fat Girl, dijo Fat Girl, Fat Girl. Ese es el tema que acabamos de escuchar, composición de Fats Navarro. Y antes escuchamos Ebb Pop, que es bebop escrito al revés, ¿sí? Una gracieta de los músicos. También composición de Navarro con Leo Parker. Fats Navarro a la trompeta. La sesión, además de ser sus temas, está diseñada para mostrarlo a él, que era la estrella joven del momento, ¿sí? Fats Navarro a la trompeta, Leo Parker al saxo barítono. Pero todo esto dirigido y arreglado por Tad Dameron, grande Tad Dameron, al piano, Gene Ramey al contrabajo, Denzil Best a la batería. Enero de 1947. Y ahora entonces vamos a seguir un poco más con Tad Dameron, de dos maneras. Por un lado, vamos a escuchar más Tad Dameron, pero esta vez sí al frente de su propio grupo, el Tad Dameron Sextet, en una grabación de una composición muy linda suya, que ahora vamos a decir cuál es. Y a continuación vamos a escuchar a la orquesta de Dizzy Gillespie en 1947, todos ahora ya estamos en el 47, haciendo sin Tad Dameron una composición de Tad Dameron, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a escuchar ahora es al Tad Dameron Sextet haciendo Our Delight, esa lindísima composición suya, y luego vamos a escuchar a, como dijimos, la orquesta Dizzy Gillespie haciendo el otro tema lindo, Dameron Good Bait, ¿sí? Our Delight y Good Bait son los próximos dos temas que salen. En el primero, Tad Dameron es el músico destacado con su piano. También están Fats Navarro y Sonny Rollins. Y bueno, nada, hay un montón de gente espectacular. Y en la orquesta de Dizzy Gillespie, bueno, por supuesto está Dizzy y muchos de sus amigos de por entonces. Vamos entonces con Fats Navarro en sexteto. Primero, Our Delight y luego la orquesta Dizzy Gillespie con una composición de Tad Dameron, Good Bait. Más bebop en tiempo de jazz. We'll be right back. Tad Dameron su genio como compositor, primero con él interpretando junto a su sexteto, creo que no era Sonny Rollins en el tenor, nada, lo vamos a averiguar bien para que figure como corresponde correctamente en la playlist, pero sí, podemos decir que fue el sexteto de Tad Dameron y que estaba Fats Navarro sin ninguna duda en la trompeta, Tad al piano, a los arreglos y la composición de Our Delight, seguido por la orquesta Dizzy Gillespie con Dizzy a la trompeta, por supuesto, y otros grandes músicos, incluyendo a John Lewis al piano, Al McGibbon al contrabajo, Kenny Clark a la batería y Chano Pozzo ahí a la prominente conga, todos ellos en diciembre de 1947 haciendo entonces otra composición de Tad Dameron, composición junto con Count Basie, ¿sí?, de este Good Bait que acabamos de escuchar. Esto es Tiempo de Jazz, este es nuestro especial entre 1946 y 49. Claro, dados esos años, lo que más puede salir, o bueno, así nos pareció a nosotros esta vez, es el bebop. Bebop y sus extensiones, ¿sí? Claro, bebop, importante entonces la figura de Dizzy Gillespie, porque junto con Charlie Parker son un poco las luminarias que iban ahí por delante y que nada, tenían el favor del público y de la crítica. Bueno, al principio no, pero luego sí. Los críticos siempre van un poco más lento que el público general. Pero claro, Dizzy tocando en formato quinteto con Charlie Parker y luego con su orquesta, que es lo que vamos a seguir escuchando ahora, sentó las bases no solo para el bebop que era y que lo que le quedaba un poco más por delante por ser, sino para un montón de música, toda jazz music, ¿sí? Que nada, informó de alguna manera a generaciones, varias generaciones posteriores. Vamos a escuchar entonces ahora dos composiciones de el propio Dizzy, ¿sí? Vamos a escuchar primero Au, así se escribe O-W y con signo de admiración, Au, ese es el nombre de la composición. Es que esto es los tiempos del bebop donde todo era muy divertido, pero de acción musical, por cierto. Y a continuación vamos a escuchar Two Bass Hit, compuesto por el pianista del grupo, John Lewis, como dijimos antes, junto con el propio Dizzy. Son clásicos estos absolutos para todos los tiempos, ¿sí? Vamos entonces con estos dos por la orquesta de Dizzy, Au primero y luego Two Bass Hit. Esto es bebop, pero ya en plan orquestal, big band, ¿sí?, en tiempo de jazz. Thank you. La orquesta de Dizzy Gillespie, uno de los arquitectos del estilo bebop, aquí, en esta versión, como decimos entonces, orquestal de la música. Primero, Ow, composición de Dizzy Gillespie, y lo que escuchamos recién fue el Two Bass Hit, composición de pianista John Lewis con el propio Dizzy. Y claro, el Two Bass Hit, ahí hay un contrabajo mencionado en el título. El contrabajo es nada más y nada menos que Ray Brown, uno de los grandes del bebop y del jazz en general. Grabación de estos dos temas en la misma sesión, 22 de agosto de 1947, Gillespie a la trompeta, John Lewis al piano y todos los demás fantásticos, incluyendo Ray Brown al contrabajo. Esto es Tiempo de Jazz, este es nuestro mix número 33, dedicado a grabaciones entre 1946 y 1949, segunda mitad de la década de los 40, el bebop ya plenamente aceptado por todos y andando ahí con fuerza. Y nada, justamente con fuerza bebop tenemos que poner Charlie Parker, necesariamente en los 40s y especialmente en este 1947, un año feliz de Charlie Parker. Toda vez que había dejado atrás, aunque sea momentáneamente, los problemas derivados de sus adicciones. Y nada, 1947, Parker recuperado, un tono bastante particular en el alto, un poco más grave, podría decirse, ¿sí? Un sonido particular y un poco distinto que el sonido más penetrante característico del Charlie Parker en su saxo alto, pero muy interesante de todos modos, y además con composiciones interesantísimas y muy lindas, y además con el quinteto de Charlie Parker, el primer quinteto. Esto hay que recordarlo, mucha gente piensa que el primer quinteto de Charlie Parker era con Dizzy Gillespie. No, no es así. Charlie Parker era amigo, compañero de Dizzy, y entonces estaban juntos en el emprendimiento, que no era el quinteto de ninguno de los dos, es que estaban juntos. Luego Charlie Parker hizo su propia banda y para su propia banda eligió a los que vamos a mencionar a continuación: Max Roach a la batería, Tommy Potter al contrabajo, Duke Jordan al piano, Charlie Parker por supuesto al saxo alto y nada más y nada menos que Miles Davis a la trompeta. Miles, una elección que, como decimos cada tanto en el programa, fue su primera elección, ¿sí? Muchos no entendieron en su momento, y creo que ahora tampoco comprenden, bueno, creo que ahora se entiende más por qué Charlie Parker eligió a Miles Davis, y es lógico, vamos a comprobarlo ahora en pocos minutos, porque son estilos distintos, ¿sí? Hay maneras distintas de ver cómo uno arma una banda y cuál es la intención de esa banda, si todos van a tocar igual y súper rápido y todo, como ocurría con Parker con Gillespie. Todo bien, es una posibilidad, pero Charlie Parker estaba por el contraste, entonces nada mejor que un Miles Davis con su sonido frágil, con sus ideas un poco, hasta un poco más raras que las propias de Charlie Parker, y nada, le hacía un buen contrapunto, es como dijimos, estamos a punto de comprobarlo. Vamos a escuchar tres temas de la misma sesión, Ciudad de Nueva York, octubre 28, 1947, vamos con, primero, Dewey Square. Todas estas son composiciones de Charlie Parker, sí. Primero, con Dewey Square vamos a escuchar la toma que dio origen al máster que se usa para hacer los discos, ¿sí? Contamos con otras tomas adicionales, pero hoy vamos con esta. Dewey Square, primero, entonces. Luego, a continuación, vamos a escuchar Bird of Paradise, Ave del Paraíso, que es el tema que le puso Charlie Parker a una improvisación suya sobre los cambios de All the Things You Are, que es otro tema. Una práctica clásica dentro del bebop. Y finalmente, para estos tres temas, vamos a terminar con Dexterity. No sabemos si dedicado a Dexter Gordon, podría ser, pero no importa, igual es un título simpático. Dexterity, la toma B de el Dexterity, que es entonces el máster usado para confeccionar los discos. Charlie Parker Quintet en 1947, con tres temas maravillosos que luego les recordaremos cuáles fueron. Charlie Parker, Miles Davis, acción bebop en tiempo de jazz. Thank you. Charlie Parker Quintet, el primer quintet de Charlie Parker en 1947. Escuchamos primero Dewey Square, luego Bird of Paradise y finalmente esto de recién, Dexterity, todas composiciones de Charlie Parker. Todas estas además tomas, las master takes, como se dice en inglés, ¿sí? Lo que se usa finalmente para hacer el disco. Charlie Parker aquí en el sello Dial, otro de los sellos importantes de esta época, de los 40s y del bebop en particular. También había grabado en Savoy, por supuesto, escuchamos música Savoy antes, y pero nada, luego vino el contrato con Dial. No es que a Charlie Parker le importaran mucho los contratos ni nada de eso, él iba y grababa, así era su vida. Pero bueno, aquí está el arte de Charlie Parker, el bebop en estado puro. Charlie Parker al saxo alto, Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabajo y Max Roach a la batería. 1947, seguimos en el 47. ¿Cuántos temas en el 47? Increíble. Y además los pusimos así, bueno, no por orden cronológico exacto, ahí de los meses y eso, pero están por año los temas en este especial. Así que nada, seguimos en 1947 y es increíble todo esto que haya ocurrido, todo lo que estamos escuchando ahora en el término de un solo año. Seguimos entonces en esta tónica con Miles Davis. Miles Davis ahora bajo su propio nombre y en el comienzo absoluto de Miles Davis, que nos estamos refiriendo a las primeras caras que salieron bajo el nombre de Miles, ¿sí? Que en la etiqueta pone Miles Davis All Stars. Eso significa que es un grupo reunido para la grabación en estudio. Y nada, el debut de Miles en el sello, por supuesto, estamos hablando de Miles en Savoy, al igual que Charlie Parker al comienzo. Miles, entonces, su comienzo es en el sello Savoy y grabó 4 temas, de los cuales vamos a escuchar 2, ¿sí? Esto es 14 de agosto de 1947. Vamos a escuchar composiciones de Miles Davis. La primera, Half Nelson, ¿sí? Half Nelson, que es uno de los clásicos del canon Miles, del bebop también y del jazz en general. Vamos a escuchar entonces este Half Nelson, su toma 1, ¿sí? Pero esta vez es la toma alternativa y no la master take que ya se escuchó en alguna otra emisión de nuestro programa. A continuación vamos a escuchar Sipping at Bells, otra composición de Miles, como dijimos, en una toma fallida, la toma 1 fallida, pero la dejamos igual porque hay un poco de Charlie Parker que siempre está bien escuchar. Y a continuación, ahí nomás, viene la toma que finalmente este sí es el máster, la toma 2 de este Sipping at Bells. Claro, dije Charlie Parker porque antes no lo había dicho. Vamos a escuchar a Miles, entonces, a la trompeta, acompañado, ayudado por su mentor Charlie Parker en saxo tenor. Esto se escucha muy poco porque hay pocos ejemplos de esto y nada, y este es uno de ellos y lo vamos a escuchar. Charlie Parker al tenor, John Lewis al piano, siempre son los mismos, ¿sí? Nelson Boyd al contrabajo, que es uno de los motivos por los cuales Half Nelson se llama Half Nelson, Nelson Boyd contrabajo, Max Roach a la batería. Agosto 14, 1947, Miles Davis trompeta y líder por primera vez en su vida en estas grabaciones. Half Nelson, Sipping at Bells, Miles Davis, su trompeta en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis All Stars en 1947, en estos temas que son dos de los cuatro primeros temas ever, bajo el nombre de Miles Davis. Escuchamos a Miles a la trompeta, Charlie Parker al saxo tenor, John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabajo, Max Roach a la batería. Los temas, primero Half Nelson, uno de los clásicos, sí, en una toma alternativa, y luego Sipping at Bells, que fue, bueno, luego del intento fallido del comienzo. Lo que sigue después es el máster que finalmente se usó. Miles Davis All Stars, Miles Davis en este tiempo de jazz, emisión número 80, mix número 33. Varios artistas haciendo todo el jazz posible entre 1946 y 1949. Vamos a continuar ahora con otro de los grandes, no solo del bebop y de los 40, sino de la historia de la música, que es Thelonious Monk, gran pianista, pianista raro, por cierto, sí, para los cánones que hasta ese momento se consideraban los clásicos y habituales del piano. Gran pianista, dijimos, y también gran compositor, sí, composiciones muy duraderas las de Thelonious Monk. Ahora, acá hay un dato que ahora no lo recuerdo bien, que es, creo que después de Duke Ellington, que su carrera duró muchísimos años más y compuso también muchísimos más temas. Creo que luego de Duke Ellington, Thelonious Monk es el compositor, artista, compositor de jazz más reinterpretado, versionado, podría decirse, y sin duda ha merecido tener este privilegio de ser tan interpretado, porque sus composiciones realmente dan para mucho, ¿no? Y una calidad intrínseca que muestra posibilidades que él mismo usa, él y sus músicos que lo acompañan, y que le sirven a otros grandes artistas para expresarse ellos mismos. Thelonious Monk, vamos a escuchar música entonces de 1947, seguimos increíblemente en 1947, y entonces Monk para el sello Blue Note. Yo creo que estas son las primeras grabaciones de Monk, y si no, debe andar por ahí. Me refiero a Monk con sus composiciones a cargo realmente de los procedimientos, ¿sí? Vamos a escuchar a Monk. Primero, en una grabación que es la toma master de Well You Needn't, uno de los clásicos de todos los tiempos de Monk y del jazz, ¿sí? Well You Needn't va a ser lo primero que vamos a escuchar, en grabación de octubre 24, 1947, con Monk al piano, Gene Ramey al contrabajo y Art Blakey a la batería. Luego vamos a escuchar otros dos temas de Monk grabados el 21 de noviembre de 1947 con un grupo más grande, Monk al piano, Bob Page al contrabajo, Art Blakey nuevamente a la batería, pero aquí se agregan George Tate a la trompeta y Sahib Sihab al saxo alto. Entonces, estos cinco van a ser para nosotros. Primero, vamos a poner ahí el Round Midnight, probablemente la composición más famosa de Thelonious Monk, bella por cierto, y a continuación, y con esto cerramos los tres de Monk, In Walked Bud, ¿no? Entró In Walked Bud, ¿cómo se podría decir? De ahí entró caminando Bud. Bud es Bud Powell, por supuesto. Así que nada, vamos aquí con el genio de Thelonious Monk. Thelonious Monk y tres de sus temas: Well You Needn't, Round Midnight e In Walked Bud. Los tres de 1947, Thelonious Monk, compositor, pianista en tiempo de jazz. Thelonious Monk. Escuchamos tres de Thelonious Monk. Primero Well You Needn't, luego Round Midnight y finalmente In Walked Bud. Todas grabaciones de 1947, todas con Art Blakey. Esto es muy importante, la batería y por supuesto el gran Monk al piano y a la composición. Monk, uno de los grandes, sin ninguna duda, del jazz, del bop. Aunque yo creo que Monk, más que bop, es Monk, básicamente, ¿sí? Y de la música. Esto es Tiempo de Jazz y estamos escuchando grandes artistas en los años 40, haciendo estas músicas que provienen del bebop y luego van más allá, como en el caso de Monk, ¿no? Vamos a escuchar ahora un dúo importante. Importancia histórica, uno podría decir. Acá lo importante es la música. Toda vez que están juntos Howard McGhee y Fats Navarro, ambos trompetistas excepcionales, ¿sí? Fats Navarro, escuchamos ya algunos ejemplos en este programa. Vamos a escuchar esta grabación del año 1948, ¿sí? Finalmente salimos de 1947 y entramos en el 48 para escuchar este Boperation, ¿no? Como Bop con Operation, Boperation, composición de los dos trompetas, McGhee y Navarro. Pero claro, lo que tenemos aquí es un grupo interesante, un grupo, como en otras ocasiones en este programa, armado especialmente para la grabación en el estudio, que cuenta con grandes artistas, todos ellos, algunos se han hecho muy famosos, incluso Ernie Henry, saxo alto, no tan famoso, pero muy eficiente. Charlie Rose, saxo tenor, luego pasó a tocar, justamente venimos de escuchar a Monk, fue saxofonista de Monk durante varios años en los 60. Milt Jackson va a tocar el vibráfono y el piano también, y Milt Jackson, bueno, es un cuarto del Modern Jazz Quartet, además de sus otras aventuras musicales, uno de los grandes y famosos, estrella. Carrie Russell al contrabajo, Kenny Clarke a la batería. Aquí tenemos esto interesante, que no hay un pianista, solo pianista. El piano lo comparten Milt Jackson, cuando no toca el vibráfono toca el piano, y cuando él toca el vibráfono, el piano lo toca Howard McGhee, que es uno de los trompetas. Nada, grandes músicos. 11 de octubre 1948 es la grabación, es la fecha de la grabación de este Boperation. Howard McGhee y Fats Navarro, grandes trompetas del bop y del jazz en Tiempo de Jazz. Escuchamos a Howard McGee y Fats Navarro, ambos a las trompetas. Interesante, ¿no? Las trompetas ahí haciendo esa armonía para su Boperation, composición de ambos. Y nada, este grupo interesantísimo que incluye, vamos a destacar a Kenny Clarke a la batería, siempre destacable, y a Milt Jackson, que tocó el vibráfono y el piano también. Howard McGee tocó trompeta y piano. Y nada, grandes músicos que, nada, por suerte Milt Jackson o Kenny Clarke o Charlie Rose pudieron tener vidas más largas y creativas, y los otros tuvieron vidas creativas pero cortas. Nada, lástima. Esto es Tiempo de Jazz. Esta es la emisión 80, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Estamos escuchando artistas varios entre 1946 y 1949 en nuestro Mix 33. Nada, estamos de este lado del bebop y es así. Y ahora vamos a escuchar a Bud Powell al comando de su grupo El Solo. Pero claro, este es el Bud Powell. Antes escuchamos, sí, hace muchos temas atrás, escuchamos el Bebop Impact, supuestamente compuesto por Sonny Stitt, pero que en esa sesión también participaba el Bud Powell, y es su composición, el Bebop in Pastel, cuyo verdadero nombre es Bouncing with Bud. Y ahora vamos a escuchar eso. Es una instancia interesante, dos veces el mismo tema en el mismo programa. Entonces ahora va el mismo tema, pero Bouncing with Bud, y por supuesto es otra la fecha de grabación y otro el personal. Y además Powell está al comando. Bud Powell al piano, nuevamente Fats Navarro a la trompeta. Aquí sí está Sonny Rollins al tenor, extremadamente joven, por cierto, en este 1949. Tommy Potter al contrabajo y Roy Haynes a la batería. 9 de agosto es la fecha, y ya entra entonces en 1949, de aquí hasta el final del programa, Bud Powell, su composición Bouncing with Bud. Esto es Bud Powell en Tiempo de Jazz. Qué lindo es Bouncing with Bud, la composición de Bud Powell con el propio Bud Powell al piano, por supuesto, y acompañado, entre otros, por Fats Navarro a la trompeta y por Sonny Rollins al saxo tenor, en esta grabación de agosto 9, 1949. Grandes años estos del jazz, donde estamos viendo creatividad, estamos viendo ganas y también intención artística profunda en varias de estos, yo diría que en todos, sí. Continuamos entonces con nuestro especial de cuarenteros y vamos ahora a otro de los grandes, que no tan famoso, por cierto, esto es más tema que conocen los músicos. Estamos hablando de Lenny Tristano, que afortunadamente en este programa lo escuchamos con frecuencia. Lenny de Chicago, pianista, compositor, arreglador, educador, importantísimo, sí, son varios los que fueron alumnos de Lenny Tristano y luego pasaron a carreras importantísimas, llevando en parte, y más que en parte, sí, en parte importante, adelante los postulados, los principios de Lenny a la hora de hacer la música. Lenny Tristano sería algo como antes dijimos de Monk, nada que ver la música, sí, pero como dijimos de Monk, que Monk no es tan Bob y es más Monk. Lenny Tristano también se lo asocia a la escena ahora ya más del cool jazz, que es un derivado del Bob en todo caso, ¿no? Es el Bob un poco más suavizado, la cara más amable del Bob para el gran público, tampoco tan grande, sí, muy sofisticadas las armonías en general como para ser realmente popular. Pero bueno, Lenny Tristano es Lenny Tristano, sí, tiene un estilo muy particular que eso se nota en sus composiciones o también en estas épocas de los 40, en las composiciones de sus discípulos. Justamente eso es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Lenny Tristano en el estudio, y este no es un grupo per se, o tal vez sí lo fue. Yo creo que es más un agregado de músicos en el estudio, pero no importa, son todos grandes tristanómanos. Lenny, por supuesto, toca el piano y está acompañado nada más y nada menos que por Lee Konitz al saxo alto, Warren Marsh al saxo tenor, Billy Bauer a la guitarra, Arnold Fishkin al contrabajo, y en estos temas que vamos a escuchar aquí tenemos a Denzil Best, que ya lo escuchamos en algún track anteriormente, nuevamente a la batería. Estas grabaciones fueron realizadas, así como las vamos a escuchar, en un solo día, 16 de mayo de 1949 en la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar composición de Billy Bauer, el guitarra, Marionette, ¿sí?, que es una marioneta. Composición de los saxofonistas Lee Konitz y Warren Marsh, compositores de Sax of a Kind. Eso es una bromita, ¿sí?, porque uno dice Two of a Kind y ellos dicen Sax of a Kind. Estos temas están inscriptos en el Tristanor y en el Cool Jazz y demás. En cambio, el tercer tema que vamos a escuchar, que figura como composición de Lenny Tristano y se llama Intuition, esto ya lo escuchamos alguna vez en alguna emisión, es en realidad un experimento, primer experimento grabado por lo menos, del que se tenga conocimiento, de lo que luego sería el free jazz, ¿sí? O sea, acá no hay verdaderamente una composición, todos se ponen a tocar y tratan de encontrarse. Es una idea del free jazz, donde, según los parámetros Tristano, luego la gente más o menos va convergiendo en algún tipo de armonía común, que tampoco es tal, sí, en realidad todo está bastante, es bastante extraño, pero este free jazz, que hay que decirlo así, que es lo que es, no tiene las características que tendría el conocido ahora free jazz, o lo que quedó para la historia como el free jazz, que son los desarrollos de Ornette Coleman y otros, ¿sí? Pero bueno, Lenny Tristano, esto muestra su estatura de investigador musical, de explorador y de pionero, también hay que decirlo. Entonces, 3 de Tristano, 1949, con su maravilloso grupo. Lenny Tristano y los demás haciendo primero Marionette, luego Sax of a Kind y, para terminar el Tristano, improvisación casi libre de su grupo, ¿sí? Tristano 49, tiempo de jazz. Thank you. 3 por Lenny Tristano y su agraciado grupo. Tristano al piano, por supuesto, Lee Konitz al saxo alto, Warren Marsh al saxo tenor, Billy Bauer a la guitarra, Arnold Fishkin al contrabajo y Denzil Best a la batería. Esto fue grabado en New York City en 1949. Y nada, escuchamos tres temas muy lindos: Marionette, composición de guitarra Billy Bauer; Songs of a Kind, composición de Lee Konitz y de Warren Marsh; y este Intuition, que fue en realidad una improvisación colectiva, la primera de la que se tiene registro en el jazz. Esto es Tiempo de Jazz y seguimos escuchando a estos grandes creadores de los 40s, aunque, y esto, como dijimos al comienzo, ¿no? Estamos escuchando bebop y post-bebop y post-Charlie Parker, ya entrando en terrenos distintos, como escuchamos con este Tristano, por ejemplo, y como vamos a escuchar a continuación con Lee Konitz. Al igual que hicimos con Charlie Parker hace un rato, ¿no? Que pusimos el Charlie Parker y luego el discípulo privilegiado de Charlie, Miles Davis, en sus propias exploraciones, las primeras, ¿sí? Bajo su nombre. Vamos a hacer lo mismo ahora con Tristano y Lee Konitz. Lee Konitz, como dijimos hace un ratito, fue uno de los discípulos más famosos. En realidad habría que decir que es, porque Lee Konitz, no sé si sigue en activo, pero hasta hace un par de años tocaba y está aquí fuerte a sus casi 90 años, más o menos. Lo que vamos a escuchar ahora es el comienzo de Lee Konitz. Esto está tomado de lo que es el primer álbum, ¿sí? Konitz, con grabaciones de 1949 y 1950. Y aquí lo que tenemos es, nada, Lee Konitz haciendo un poco la escuela Tristano. De hecho, en algunos temas, no lo que vamos a escuchar ahora, está acompañado por muchos de sus amigos tristanescos, incluyendo el propio Lenny Tristano. Y bueno, y ahora que estamos viendo aquí, también vamos a escuchar Warren Marsh al saxo tenor nuevamente, Arnold Fishkin nuevamente al contrabajo, y en batería aquí cambiamos, tenemos a Jeff Morton. Este es el personal que acompaña a Lee Konitz. Al piano no está Lenny Tristano, pero sí otro de los grandes discípulos, Sal Mosca, se llama así, sí, debe ser por Salvador Mosca. Sal Mosca toca el piano, y entonces todos ellos juntos, Lee Konitz al saxo alto, hacen temas que son composiciones del propio Lee. Primero vamos a escuchar Sound Lee. En inglés sería Soundly, con Y, pero él pone Sound Lee, es una gracieta, Lee, de Lee Konitz. Sound Lee es la primera composición, y luego Tautology, continuadas así, las dos grabadas en una fecha sola, el 27 de septiembre de 1949 en la ciudad de Nueva York. Vamos entonces con Lee Konitz y sus primeros pasos como artista de jazz bajo su propio nombre. Sound Lee y Tautology, sus composiciones, Lee Konitz, saxo alto, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. El saxo alto y las composiciones de Lee Konitz en su debut, una de las sesiones que forman el debut, su debut en disco, en long play, en vinilo, en 1949-50 en realidad salió esto, pero las grabaciones son del 49. Escuchamos Sound Lee primero y luego, lo estoy diciendo bien, sí, es verdad, Sound Lee primero y luego Tautology, ambas composiciones, como dijimos, de Lee Konitz, acompañado por saxo tenor Warren Marsh, piano Sal Mosca, contrabajo Arnold Fishkin y batería Jeff Morton. Lee Konitz al alto, maravilloso como siempre, en esta mezcla de bebop proveniente de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charlie Parker en particular, el importantísimo aporte melódico, armónico y la idea general de Lenny Tristano, lo más presente en estas grabaciones, y el propio Lee Konitz a través de sus composiciones, llevando todo un poco más allá. Este era el estado del jazz en los 40, en 1949. Y vamos a cerrar este tiempo de jazz, emisión 80, Mix 33, dedicado exclusivamente a grabaciones entre 1946 y 1949, con una de las grabaciones hiper famosas del 49, que es la del Nonetto de Miles Davis, haciendo las músicas que más adelante, a partir del 57, en una reedición en largo de estas músicas, se conocería como Birth of the Cool, el nacimiento del cool. En realidad, no es que solo Miles Davis con estos, que ahora vamos a contar la historia un poquito, son los que hicieron nacer el cool. Hubo, como siempre, varias mentes, varias manos en el trabajo, pero claro, la fama posterior de Miles, bueno, ya con esto tenía su fama, nadie va a decir que era un desconocido en el 49 Miles, pero la fama posterior de Miles, obviamente, en retrospectiva, le da todavía un poco más de encaje, de brillo a esta música, que en realidad brilla por sí misma. Alguna vez en alguno de los libros leí que si Miles Davis no hubiese hecho nada más después de las sesiones de Birth of the Cool, de todos modos tendría un lugar en la historia del jazz, porque estas grabaciones Birth of the Cool toman el idioma, el lenguaje Charlie Parker, y lo llevan en una dirección muy particular que luego dominaría de alguna manera, se puede decir bastante, dominaría el quehacer musical de los músicos posteriores por unas cuantas décadas, ¿sí? E incluso llegando a músicas alejadas del artist, del art jazz, ¿no? Entrando ya directamente en terrenos de cine o televisión, música para esos medios. La importancia de Birth of The Cool es grande porque, además de toda esta influencia, cuenta con la participación de artistas grandísimos, importantísimos, no solo en su momento, sino también para la historia. Birth of the Cool es una idea colectiva, en realidad, en la que tuvo gran participación Gil Evans, no solo como arreglador, sino como un poco mentor. Él era un poco mayor que el resto del grupo, como mentor y como una especie de padre sustituto de todos estos grandes músicos que tenían algo nuevo entre las manos, pero que nada, hacía falta alguien que tuviese el peso como para reunirlos a todos y llevar a cabo los experimentos. Una vez dicho esto, ¿no? Y aquí hay, además de Gil Evans, hay que hablar de otras cabezas pensantes como John Lewis, pianista, compositor, arreglador, Jerry Mulligan, saxo barítono, compositor, arreglador, Lee Konitz, que acabamos de escucharlo, por eso vamos a poner esta música ahora, porque viene en la línea, también tenemos a Lee Konitz 49 aquí. Todos ellos formaban el colectivo al cual se unió Miles Davis, pero claro, Miles Davis tenía la fama que le correspondía por haber formado parte del quinteto de Charlie Parker. Eso es muchísimo decir, y lo era también en el 49, pero además tenía la voluntad, hay que decir, la voluntad y la fuerza como para llevar las teorías a la práctica, ¿sí? Estamos hablando de convocar los ensayos, convocar a los músicos para los ensayos, conseguir los lugares para tocar, el lugar, el único en el que tocaron este Nonetto, y conseguir el contrato de grabación, que es lo que vamos a escuchar ahora, la grabación 2 de los temas del famoso Birth of the Cool. Composiciones de John Lewis, esa va a ser la segunda composición que escuchemos, Rouge, y la primera es la composición llamada Israel. Israel no es un homenaje al Estado de Israel, sino un homenaje a Israel Crosby, que era un contrabajista. Israel, composición de John Carisi. John Carisi tocaba algo de trompeta, pero su paso a la historia es más como compositor y arreglador, y compositor, entre otras cosas, de esto que vamos a escuchar ahora, que es una especie de una abstracción del blues, casi se podría decir, ¿sí? Van a ver, es extraño, hay una lógica interna en la música, hay una cierta disonancia, pero está toda utilizada, eso, con lógica y con creatividad. Israel, entonces, primero de John Carisi, y luego Rouge, composición de John Lewis, pianista, y entonces aquí vamos a decir la banda, porque estos se lo merecen. Miles Davis a la trompeta, J.J. Johnson al trombón, Sandy Silgestein al la trompa o corno francés, como más os guste. Bill Barber toca la tuba, Lee Konitz toca el saxo alto, Jerry Mulligan toca el saxo barítono, es impresionante esto. John Lewis al piano, Nelson Boyd, nuevamente Nelson, el half Nelson Boyd, al contrabajo, y Kenny Clark, otra vez también, ya lo escuchamos en este programa, a la batería. Estrellas, lleno de estrellas, el Birth of the Cool en Nonetto. 22 de abril 1949 es la fecha de estas dos músicas que vamos a escuchar. Entonces, primero Israel, composición de John Carisi, luego Rouge, composición de John Lewis. El Nonetto de Miles Davis del famoso Birth of the Cool, aquí en esta, en este jazz de 1949 en Tiempo de Jazz. Y aquí en el final de nuestro tiempo de jazz número 80, mix número 33, este Birth of the Cool de Miles Davis, escuchamos primero Israel, composición de John Carisi, y luego este maravilloso Rush, composición de John Lewis, Miles Davis con todos sus amigos, Lee Konitz, Jerry Mulligan, J.J. Johnson, el propio John Lewis, estos maravillosos músicos haciendo esta música que queda para la historia y para siempre, en realidad. Y así terminamos nuestro paseo por los 40. Gracias por vuestra atención. Os esperamos en una nueva emisión. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio, operación de César Pradíes, selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.